y tan parecidas en cierto modo que nosotros vemos. Por otro lado, la pasión por la radio y por otro lado, la convicción de que la comunicación es algo más que lo que se disputan las empresas para vender, ¿no? Hay una comunicación más frontal, una comunicación comunitaria, ciudadana, digamos, educativa. Y bueno, en este recorrido, un poco con este proyecto, lo que intentamos hacer es las tres cosas. Por un poco recorrer las radios comunitarias, alternativas, ciudadanas. Por otro lado, conocer nuestra América Latina y, bueno, la pasión por la radio. Bueno, ahí conociendo entonces, bienvenidos realmente para conocer también la experiencia que hacemos aquí desde Arequipa a través de Radio Yanaví. Y bueno, ¿cuántas radios se han conocido al momento? ¿Cuántos países han visitado? Radios, creo, supongo que más de 10 o un poquito más. Y países, este es el tercero ya. Digamos, Argentina, obviamente. Hicimos una gran parte por el norte. Bolivia, recorrimos mucho en Bolivia y esperamos hacer lo mismo con Perú. ¿Ves diferencias entre las